¡Ay, ay, ay! ¡Adonis! Atención, vecino. Si te molesta la bulla, múdate del barrio. Y el que quiera perder su tiempo, que me aconseje, que estoy en Romo, pero feo. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado me muero por decirle que todavía la quiero. Ay, mi madre, vamos a esto. Bachata Cortavena volumen 2. Bachata para llorones. Bachata para lloronas. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Mereces sobra de amor, no amor de sobra. Valórate. Saludo para la gente, mi hermanito Joselito, mi tío David Rumba, mi papá. Prégalo. Y yo. Yo estar sarante. Saludo a Luis David, llorón. Omaisi, oh, chateando. Oye, ¿cómo que dice? Oye, oye. Siento que voy a sufrir. Es normal que el dolor se apodere de mí y lo lleve con alma hasta el fin. Más que yo y no te detengas. Ay, ay, ay. Sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión sin que haya heridas. Óblate de eso, oyendo, oyendo, mira. Solo yo puedo quererte. Ay, una fiera como tú solo puede aguantarla. Un hombre como yo, solo yo puedo dominarte. Serpiente venenosa, tu veneno no puede vencerme. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estamos metidos en romo, pero feo. Feo. Síguelo. El amor que sientes por mí no te deja lastimarme. Te hice sentir una mujer amada en la cama. Y ahora tú me estás buscando. Estás diciendo que solo yo fui capaz de descubrir la sensación que había en tu cuerpo de sentirte mujer. Ay, ay, ay. Se está bebiendo, se está llorando. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquera, cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento. En nuestro amor hay turbulencia, pero huele a sereno. Y si acaso me equivoco y muere el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, repito, no es normal. Porque fui el primero en ti, morena, y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina. Y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Dios, salud, salud. ¿No ves que sigo viviendo? No es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar. Por un desliz esto no puede terminar. No es normal si tú estás conmigo. Que nuestro idilio llegue a su final. Tenga que besar. Es normal si tú no estás conmigo. Es imposible, no puedo aceptar. Come on, Mikey, fuck, fuck, fuck. Oye, ta. Ay, ay, ay. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. Ay, Dios mío. sufre también. Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender. Tienes que decidir él o yo para no sufrir los tres. Tú, ay, amor, ay, mi madre, tienes dos hombres sufriendo. Yo contigo estoy. Ni te llama. Y entre copas de licor va soportando el dolor. Tú, ay, amor, como dice, tienes dos hombres sufriendo. Ay, ay. Él te hace el amor y yo espero en la escalera por si te queda una migaja de amor para calmar mi pasión. Santo Padre, bachata pa' hombre con pelo en el pecho, hombre llorone, mujeres llorona. Estoy seco, estoy seco, estoy seco. ¡Ay, esa canelilla, coño! ¡Ay, me la pico! Vamos a esto. ¿Quién está mezclando en vivo? ¿Quién? ¡Adoni! El mambo no se queda. Mira, saludo para la gente mía de Boca Chica. Gente que me apoya, la gente de Boca Chica. Los mejores pecados son de Boca Chica. Saludo para ellos. Manito Walfi, en la casa. Manita Angeli, semilla. La Barúa, la gente de Cevico. Barúa mío, bachateando. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. Cuando estoy contigo, él sufre también. Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender. Tienes que decidir él o yo para no sufrir los tres. Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo. Yo contigo estoy y él mira por la ventana y ni te llama. Y entre copas de licor va soportando el dolor. Romo dice: tú, ay, amor, ay, ay, ay, tienes dos hombres sufriendo. Él te hace el amor y yo espero en la escalera por si te queda una migaja de amor para calmar mi pasión. Y ya de una vez, méteme un cuchillo en el corazón para morir. Es que no puedo vivir así. Méteme un puñal que cause intenso dolor. Y ya de una vez, méteme un cuchillo salpicado de traición. Es que un engaño sería mejor. Clávame un puñal que lleve el nombre de ese amor, para no despertar y quizás estar con ella, Dios, en el cielo. Sentimiento, carajo, vamos allá, dice así, mira. Un cigarrillo más, una botella que nunca se va a acabar. Tengo un problema que no tiene solución. Otro día más, quizás quedaré sonámbulo por ti, por ti, por ti. Otra noche más, ya yo no aguanto esta maldita novedad. Pensar que mi amor ya no regresará. Siento padecer el adiós, porque te la llevaste para siempre. Diosito lindo, porque me abandonaste y sin decir adiós, ella se marchitó. Fernando Salud cantando conmigo ahí. Empiezo a llorar. Y ya una vez. Méteme un cuchillo en el corazón para morir. Es que no puedo vivir así. Méteme un puñal que cause intenso dolor. Y ya de una vez. Méteme un cuchillo salpicado de traición. Es que un engaño sería mejor. Clávame un puñal que lleve el nombre de ese amor. Para no despertar y quizás estar con ella, Dios, en el cielo. Síguelo, Donnie, síguelo ahí, síguelo ahí. Ay, Dios. Oye, oye, da. No es tan fácil olvidar que me olvidaste, mucho menos entender que no me entiendes. Después de dar en mi cama tantas vueltas, hoy te alejas. No es lo mismo que te alejes sin hablarme, a que me dejes sentado sin oírme. Ven, espérame un momento, quiero hablarte, para decirte. Si te lanzaba conmigo, ¿cómo dice? Que si hubiera sospechado que no me amarías, le hubiera pegado un tiro a tu fotografía. Ahora no estaría pensando qué es lo que tendría que hacer para olvidarte. Si no te tengo, que se me venga el mundo encima, que mis caminos sean de espinas y que me queme en el infierno si no estás. Dentro de mi corazón, para que vea las estrellas de mi alma y enamorarte, y enamorarte como en aquella vez. ¿Cómo? Si no te tengo, que se me venga el mundo encima, que mis caminos sean de espinas y que me queme en el infierno si no estás. Pégalo. Uno, dos, tres. Ya se acabó lo bonito. Ya no hay pasión en nuestra habitación. Solo hay frío. Ya no queda nada lindo. Aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido. Ahora la soledad sienta hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. En vivo. Todo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Y solo queda dolor y mi corazón hoy está deshecho. Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien. Sigue. Si no te tengo. ¡Adoni! Mira, saludo para la gente de San Pedro. Mi cuñada Génesis, Lulú, cuñado Elian. A un frío, diablo, Génesis hace un sancocho bueno. Es el de la margen. Se está bebiendo. Saludos para la gente de la esquina del Primo, allá en Sevigo, allá en Cotuí. ¡Promo! El mambo mío otra vez. ¡Ay, no! ¡Dale, Heuri! Ahora la soledad se sienta hablar conmigo. estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Salud, salud, salud. Todo lo bonito se fumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Solo queda dolor y mi corazón hoy está deshecho. Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo. Todo lo bonito se fumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Una pregunta: ¿por qué cuando un hombre gana dinero sueña con darle todo a la mujer, y cuando una mujer gana dinero siente que no necesita a un hombre? Yo no entiendo. Acércate que quiero hablarte. ¡Robo, coño! Dame un segundo de tu tiempo. Escucha de mi vida triste, qué amargo es este sufrimiento. No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo. Ya ellos han llorado todo. Eterno. Yo sé bien que di tu vida, me fui cuando más me amabas. Inocente creí en unos ojos miel que me engañaban. Me fui tras de aquellos pasos sobre mis propios errores. Y descubrí al final que solo creo en ti y en tus amores. Parte de mi vida, perdóname. ¡Ay, la Catelita, coño! Siento amor he sufrido, pero también te di cariño. No me abandones, no te lo pido. No me castigues con tu olvido. Aún te siento en todos los rincones y mi almohada pregunta por ti. DJ Adonis. Atención, baby. Si tú eres guapa, mírame a los ojos y dime así, mira. Andan diciendo por ahí que no me amas. Dime la verdad. Que ya me olvidaste. ¡Adoni! Me he quedado consternado al escuchar lo que a la gente le contaste. En realidad yo por un lado te comprendo. De algunas cosas que tú has dicho no te juzgo. Pero qué bueno es encontrarnos frente a frente y aclaremos este asunto. Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste, que de tu memoria al fin me borraste. Dime si esa es la verdad, que de ser así daré media vuelta. Dile, Ray, ¿cómo que dice? Que de ser así, daré media vuelta y me iré sin mirar atrás. ¡Mira! Atrévete a decir que ya no sientes nada por mí. Atrévete a decirlo ahora que estoy enfrente de ti. Atrévete a decir que ya no soy nada para ti. Decime ahora que te olvidaste de mí. Oye, ta. Cuando quieras irte, dímelo y mira contigo, amor. Oasis Dream Villal, esa gente mía. Que no será fácil dejarte libre el camino. Oasis. Sembraste tanto amor en mi corazón. No será fácil para ti liberarte de mí. eso se entrega el alma, amor. Y que una caricia vale más que mil palabras. Te debo todo lo que del amor aprendí. ¿Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí? No te vayas, no. Al final los haters no saben ni la mitad y hablan el doble. Ese es su trabajo, hablar disparate. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje en romo pero feo. DJ Adonis. Aprendí que en un beso se entrega el alma, amor. Y que una caricia vale más que mil palabras. Te debo todo lo que del amor aprendí. ¿Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí? ¡Ay, dame la candelilla, coño! No te vayas, no. San Pedro, hoy frío en San Pedro. La gente de Santiago, manito Tony Production. Bien, la gente de San Francisco, la gente de Bonao, República Dominicana completa, gracias por el apoyo. Y yo. Recuerde que yo soy el empleado y usted el jefe. Vamos a seguir. Eso que yo haré, lo que me pida, contarte con placer de una vez más. Pero aunque tú te escapes de mi vida, en mis recuerdos. Cuando se apaga la luz, la veo a ella en mi mente. Ay, no me apaguen la luz, que puedo morir así de repente. Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba. Ay, no me apaguen la luz, que muero. pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Chateando sabroso, mezclando en vivo quién. ¡Adoni! Oye esta, oye esta, oye esta. Ahora quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón. Abraza mi amor, abrázame. Se la ñapita, escúchala. Abraza mi amor, abrázame. Un gran saludo para la gente de Moda y Estilo García, ahí en Cibico. Hola Simona, chateando. Marta María, saludo. Manita Mariel. José Contreras. ¡Eo! Te vas a marchar. Dice. Ya yo lo presiento. Tengo un dolor dentro de mi pecho. Si te quieres marchar, no te detendré. Yo no voy a impedir tus sueños de mujer. Abraza mi amor, no lloremos más. Quiero en tu despedida amarte una vez más. Ay, abrázame, que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás. Ay, bésame, que quiero en tu despedida amarte una vez más. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame, amor, abrázame. Abrázame, amor, abrázame. Aún no sé por qué fue que terminamos. Sé que te perdí, pero aún te amo. Recuerdo aquel beso por primera vez. No fui quien te llevó de niña a mujer. Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar si te amo. Ay, quédate. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Dice. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame. Señores, muchas gracias por el apoyo que me está dando República Dominicana, Estados Unidos, Europa completo. Gracias. Esto fue Bachata Cortabuena volumen 2. Para los llorones igual que yo, para la llorona. Luis Miguel de la Margue. Todo el que ha aportado su granito de arena, muchas gracias. Suscríbase en el canal de YouTube, denle like a los videos, comente. Otro mi apoyo, coño. Aún no sé por qué. Dice, fue que terminamos. Sé que te perdí, pero aún te amo. Recuerdo aquel beso por primera vez. Yo fui quien te llevó de niña a mujer. Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar si te amo. Ay, quédate conmigo. Sabes que te amo desde niño. Dale, Rudy Corona, dale, dale. Abrázame ahora, quiero hacerte el amor. Quiero que me lleves en tu corazón. Abrázame, amor, abrázame. Abrázame, amor, abrázame. Abrázame, amor, abrázame. Abrázame, amor, ahí abrázame. ¡Adoni! Ya está bueno ahí, muchas gracias. Nos vemos. Esto fue Bachata Cortavena Volumen 2. Para los llorones y la llorona, igual que yo. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje.